Maridos a domicilio. Ah, don Fausto, es usted. Ah, perdone, pase, pase. ¿Se siente bien? Sí, sí, no es nada. Creo que se me bajó la presión. Pero adelante, venga. Aquí está la fuga de agua. Vamos a ver. Ah, caramba, ese tubo hay que cambiarlo. Ay, de veras. Es muy fácil, ya verá. Muchas gracias, don Fausto. No sé qué hubiera hecho sin usted. En la vida todo tiene arreglo menos la muerte. Sí, ¿verdad? Todo es cuestión de tomar la decisión correcta en el momento correcto. ¿No le parece? Sí, don Fausto, pero lo difícil es saber cuál es la decisión correcta. Eso se lo dan los años. Más sabe el diablo por viejo. Que por diablos. Esto de la ferretería hay que celebrarlo. Ay, claro. Andrés, traiga el pan. El domingo yo puedo hacer un arrocito especial con... No. Hoy vamos a comer afuera. Ay, de veras, Miguel. Hace mucho que no salimos todos juntos. Ay, ¿qué les parece, muchachos? Sí, estaría tranquis. ¿Y con una salida ustedes piensan que las cosas van a cambiar? Ay, Nati, vos siempre y tus comentarios. Déjala, Vicky. ¿Te gustaría ir a bailar? Ay, Dios, hace tanto que no bailamos. Bueno, ¿querés? ¿Sí o no? Ay, Miguel, pues sí, la verdad que sí. Si mi reina quiere bailar, la llevo a bailar. Ay, Dios mío, qué emoción. A bailar. No es que vamos a comer. No, vamos a comer primero. Los vengo a dejar a ustedes y después usted y yo nos vamos solitos a bailar. Ay, mi amor. Ay, qué ridículo. No se olviden del postre. Hay helados. Ay, no puede ser. Maldición. Otra vez ocupado. Señorita, por favor, una llamada a Miami. Sí, el número es 785-49005. Con el licenciado Gustavo Torres. Sí, de Amanda Palacios. Gracias, espero. Bueno, está bien, intento después. Gracias. Hola, doña Amanda. ¿Qué tal, Natalie? Doña Amanda, le quería pedir un favor. Uy, dale con doña. Sí. ¿Le pasa algo? No, Natalie, no me pasa nada. Bueno, es que mi mamá no afloja con lo del permiso. Bueno, Natalie, lo siento mucho, pero tiene razón. Yo no te hubiera dado permiso. No tienes la edad. Ay, pero por favor, doña Amanda, ayúdeme. Porfa, sí. Si sigues con eso del doña, menos que te ayudo. Está bien. Bueno. Amanda, ¿me ayuda? ¿Pero cómo? Tengo una idea. A ver, veamos. ¿Cuál? Hoy vamos a comer afuera con mi papá. Ajá. Después ellos dos van a ir a bailar. Ajá. Porque usted no peina a mi mamá, le hace algo bien chiva y mientras la convence. Sí. Bueno. Está bien, Natalie. Pero sin mentiras. Ay, no, se lo prometo. Gracias. Es más, voy por ella. Bueno, está bien. Sí, hola. Hola, hable, conteste. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Sí? Disculpe, es que no la escuchaba. Es de parte de los productos de belleza Glamour. Ay, perdone, discúlpeme. Es que pensé que, bueno, estaba esperando otra llamada. ¿Peinarme? ¿Y si a su papá no le hace gracia? ¿Y por qué no? ¿Ya ya como es él? Ay, ma, si está en la racha que todo le gusta. Y además, si usted se siente bien... Pues sí, pero... Ay, no sé, como nunca me hago nada. Sí. Ay, ma. Bueno, está bien. Hija y madre cruzaron aquella calle con dos razones muy distintas. Vicky estaba como una quinceañera que va a salir por primera vez con su galán. Un galán exigente. Aquello de peinarse era como una travesura que hace muchos años no se permitía. Para Natalie significaba la posibilidad de realizar su deseo más profundo, empezar a construir su independencia. ¡Ay, Vicky! Tiene un pelo precioso. Mire, si le subimos, ¿ve? Aquí un poco, y le ponemos unos rayitos, ¿ve? Aquí, al frente. ¡Ay, creo que va a quedar divina! ¡Ay, no sé! Dios mío, es que me da susto. Oh, ¡no! Y si Miguel, vea, es que yo nunca me hago nada. ¡Ay, usted sabe, a veces una se siente rara y... ¡Ay, ma! ¡Amanda es una experta! Déjela a ella y verá. Pero esos rayitos... ¿Cómo son? No se preocupe, Vicky. Son muy suaves y solo duran unos poquitos días. ¿Estás segura? Es que yo generalmente no me hago nada y... Vea, y si no me... con ese tono de pelo, ve, le hacemos aquí los rayitos y buscamos un maquillaje. Ve, al ratito lo probamos, ¿sí? Natalie, ¿le lavas el pelo? Sí, sí. Digo, ma, ¿puedo? Ay, ¿cómo maquillaje? ¡Ay, Dios me guarde! ¡A tanto no llego! ¡Ay, mamá! ¡De aquí el servicio es completo! ¡Sí! No, pero yo no me atrevo, en serio. ¡Vamos, Vicky, vamos! Arriésguese un poquito, ¿sí? ¡Ay, sí, mami! Bueno, está bien, pero poquito. ¡Eso es!